Acontecimientos que definen los grandes temas de nuestro tiempo, analizados desde la óptica de sus protagonistas. La comunicación ahora es con Néstor Maceo. Néstor es integrante de la Comisión de la Cuenca de Laguna del Sauce, entre otras cosas, y corresponde también decir que es integrante del Centro Universitario Regional Este, que funciona aquí en esta parte del territorio nacional. Buen día, Néstor, bienvenido, gracias por atendernos. Bienvenido, gracias a ustedes por la invitación. Néstor, contale a los oyentes dónde te ubico. Mira, en estos momentos estoy en el centro de Costa Rica, en un instituto que se llama CATIE, y estoy trabajando en la publicación de un libro vinculado con procesos de cambio y de transformaciones relacionados con temas de ambiente y desarrollo. ¿Hace mucho tiempo estás allí o es por unos días la presencia? No. Llegué ayer y estaré toda la semana aquí trabajando en eso. Bien, te robamos unos minutos entonces porque queremos hablar de un tema tan importante, sí, como el tema del agua en nuestro país. Sabemos de tu profesión, sabemos de tu experiencia, sabemos que eres integrante de la Comisión de la Cuenca de Laguna del Sauce, que ya hace unos años que se viene trabajando, y más allá de lo que pueda ser la situación de la Laguna del Sauce, que creo también quiero tener tu opinión de primera mano sobre esto, después quiero hablar un poquito más allá de la Laguna del Sauce y consultarte también sobre esta situación que vive una parte importante de los uruguayos, que es la dificultad de poder contar con fluidez, como habitualmente ha sucedido históricamente en nuestro país, con el servicio de agua potable. Pero vamos por partes. Si te pido, le Bien. Cuentes a nuestros oyentes, porque la gente de repente se asusta un poco y ya le entra a encontrar gusto a sal al agua de la Laguna del Sauce, y no sabemos que no es así. Entonces, tenemos que separar un poco los tantos también para entender mejor las cosas. Contale un poquito sobre la cuenca de la Laguna del Sauce a nuestros oyentes. Bueno, miren, para empezar, tal vez para comprender la situación a nivel de Maldonado, es importante destacar que tenemos justamente tres fuentes de agua potable, ¿no? Superficiales. Las principales son Laguna del Sauce, Laguna Blanca en Manantiales y Laguna Escondida en José Ignacio. Y contamos con una captación en el Arroyo San Carlos que abastece sobre todo al este del Arroyo Maldonado en el periodo de verano. Menciono esto porque este verano, obviamente, el departamento navegó dificultades muy importantes en el suministro de agua potable, pero que no fueron conocidas ni visibilizadas porque, obviamente, hubo una gestión fundamentalmente por parte de OCUGD muy buena, ¿no? Anticipándose a los problemas, a este contexto particular de la sequía, y es bueno sacarlo esto, ¿no? En primer lugar, el manejo de la represa localizada en Laguna del Sauce, la conexión con el Arroyo Potrero, tiene cierta capacidad de manejo y del nivel del reservorio, y ahí también se tomaron medidas ya en la primavera del año pasado para, digamos, tratar de almacenar la mayor cantidad de agua posible, dado el contexto de las condiciones de lluvia que se avizoraban en ese momento. Para terminar, te diría que, obviamente, en comparación con la zona metropolitana, Laguna del Sauce hoy día no representa un problema en términos de cantidad de agua en la situación actual, tampoco tiene grandes dificultades en términos de calidad del agua por un contexto muy particular que tiene este sistema, que en ciertas condiciones se resuspende, queda mucho material en suspensión en la columna de agua, eso dificulta el acceso de luz y eso previene floraciones de algas o de cianobacterias como hemos tenido en el pasado. En resumen, Es una situación en el departamento de Maldonado, digamos, que obviamente tiene tensiones muy importantes, sobre todo en la planta de Laguna Blanca, Manantiales, pero que se viene manejando muy bien y no hay mayores interferencias de calidad de agua, y cuando se presentan se están resolviendo en los procesos de potabilización. Eso es un poco, de forma muy resumida, el panorama actualmente en el departamento de Maldonado. Está claro. Háblame ahora sobre lo más urgente, lo más importante, lo que más nos preocupa en este momento, que es básicamente el consumo a la zona metropolitana, Montevideo, Canelones y algún lugar cercano. Obviamente, como sucede en la mayoría de estos tipos de crisis que estamos analizando, son fenómenos multicausales, ¿no es cierto? Obviamente, las particularidades del contexto de lluvia que estamos atravesando en los últimos meses es un factor decisivo, pero también inciden otros factores, ¿no es cierto?, que tienen que ver con la capacidad de gestión, de gobernanza en el sentido más amplio, y cómo, en definitiva, uno toma las decisiones y, sobre todo, con cuánta anticipación toman esas decisiones, ¿no? Yo creo que en este momento, obviamente, navegando esta crisis, rápidamente nos vemos tentados a estar identificando cuáles son esas causas, lo cual es muy importante para no volver a repetir estos problemas, pero tenemos que ser conscientes que en este momento hay que concentrar todo el esfuerzo para salir de la crisis, ¿no es cierto? Y luego, cuando ya estemos en mejores condiciones, tendremos la calma suficiente para entender dónde estuvieron los problemas y las fallas y tratar de solucionarlas para tener más capacidad de adaptación a esta variabilidad en el régimen de lluvia, que todos los escenarios climáticos nos advierte de que se va a incrementar. Dicho en términos más simples, los años lluviosos van a ser más lluviosos y los periodos secos van a ser más secos, ¿no? Tenemos que pensar entonces que, más allá de que pueda llover, son pocas las acciones que puede encarar el hombre como para disimular estas dificultades. No, hay un montón de acciones. De hecho, lo estamos viendo en este momento. Acciones que obviamente de resolver todo lo que está vinculado al suministro de agua potable, que más allá del consumo de agua para beber o la producción de alimentos, obviamente en una casa juega múltiples funciones vinculados al saneamiento, etcétera. Las acciones que se están tomando en estos momentos, en este contexto de urgencia, son las que hay que tomar, porque no hay mucho, digamos, margen o grados de libertad. Lo que sí deberían haber llegado mucho antes, ¿no? Y sobre todo también las medidas que están vinculadas al consumo o al uso del agua, ¿no? Todas esas recomendaciones y ese uso más controlado en un contexto crítico tendrían que haber llegado antes, ¿no? Ya llegaron muy sobre la crisis ya instalada, ¿no? Como que ya antes de comenzar el pasado verano se tendrían que haber empezado a tomar esas medidas, por ejemplo. Sí, sin duda. Si ustedes miran el caso de Maldonado, es justamente lo que ha hecho toda la gente que está en la conducción de las fuentes de agua potable. Me estoy refiriendo al ingeniero Martín Castel, Gustavo Méndez, Juan José Lagomarsino. Obviamente son decisiones que tienen que tener un componente de anticipación, es decir, bueno, estar mirando las predicciones de mediano y largo plazo en términos de lluvia, y en función de eso desencadenar acciones, ¿no? Por ejemplo, ustedes saben que en el entorno de José Ignacio y Manantiales tuvimos un pico de consumo este verano. Bueno, ahí existe toda una serie de estrategias implementadas durante el invierno y primavera para justamente hacer frente a eso, ¿no? Teniendo en cuenta una temporada que finalmente fue muy exitosa, pero que además estamos en un contexto de mucha restricción de lluvias, ¿no? Estos fenómenos hay, digamos, contamos con información para tener cierta capacidad de anticipación. Obviamente son sistemas probabilísticos, es decir, podemos predecir ciertos fenómenos con un grado de probabilidad, no tenemos certezas absolutas, pero en el caso de la zona metropolitana, lo que es claro en el transcurso de los acontecimientos es que todas esas respuestas que deberían haberse instalado con mucha mayor anticipación, bueno, no llegaron a tiempo y bueno, y ahora hay que salir adelante. Bien, ¿no? Pero Néstor, cuando... Y el mensaje... Disculpame. Dime. No, pero cuando yo te preguntaba, bueno, solamente nos queda esperar que llueva, me dijiste, no, hay múltiples acciones. No. ¿Qué se puede hacer hoy en día frente a esta realidad? Porque lo que no se hizo ya no se hizo, ¿no? El tema es qué se puede hacer ahora, más allá que pasar un spot por radio y televisión. Muy buena la pregunta. Mire, lo primero es que ustedes saben, están en estos momentos se está construyendo sobre el río Santa Lucía una barrera que justamente limita el acceso de agua salada a las zonas de captación que se han tenido que instalar en el propio cauce del río Santa Lucía y que alimentan la planta de agua corriente. Eso sin lugar a dudas es un elemento que tenía que hacerse, sin duda. El otro aspecto es que realmente hay que asegurar el suministro de agua potable, en este caso fundamentalmente las posibilidades que tenemos desde el punto de vista de lo que es agua mineral. Y bueno, eso implica toda una serie de aspectos logísticos, pero también económicos, ¿no es cierto? No todos pueden estar accediendo por limitantes económicas. Y lo otro es que en este contexto también hay que, como se ha hecho, hay que ser muy cuidadoso con el uso del agua y sobre todo con esos usos como el lavado de auto, etcétera, que no pueden ser realizados en este momento por las limitantes del recurso, ¿no? Estos son algunos. Te quiero agradecer el tiempo que has destinado a esta conversación. Ha sido muy interesante poder escucharte y seguramente que a corto o mediano plazo vamos a estar convocándote de vuelta para seguir de alguna forma de cerca toda esta realidad. Buena estadía allí en Costa Rica. Gracias por tu tiempo. No, gracias a ti. Disculpas por los inconvenientes en la comunicación. No tengo todavía muy claro el tema de la conectividad en el lugar que estoy. Pero mira, resumiendo previo al corte de la comunicación, lo importante, y este es el mensaje clave, ahora tenemos que, digamos, las medidas que se están tomando, como te decía, son adecuadas, como es esta barrera para impedir la entrada de agua salina a los sistemas de captación, realmente que la población, digamos, colabore en los temas del uso del agua, y el otro tema fundamental en estos momentos es asegurar el suministro, sobre todo de agua a buenas condiciones, mineral o de la fuente que sea, a toda la población. Estas son las tres acciones que tenemos que hacer de forma inmediata, ¿no? Gracias, Néstor. Gracias, muy amable. Un abrazo grande para ti. Hasta pronto. Dale, hasta luego. La conversación era con Néstor Maceo, integrante del Centro Universitario Regional Este y también de la Comisión de la Cuenca de Laguna del Sauce. Lo escuchaste aquí en Frecuencia Abierta. Frecuencia Abierta.